Gloria a Jesús. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 126. Día de gozo. Salmo 126, cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria a Jesús. Salmo 126, la palabra de Dios será leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. El pastor Elvin y William me presentan en oración. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tus palabras. Pídale a Dios que le hable en esta noche. Yo no le puedo hablar muchas cosas de mi parte, pero de parte de Dios puede haber una palabra de restauración para tu vida. Una palabra que realmente te llene de gozo. Un gozo que no sea efímero. Señor Jesús, gracias por tus palabras. Ya son benditas, Señor. Yo te pido que en esta noche tú hable a mi vida. Dios mío, tú la pusiste en mi corazón para lo que estamos aquí, Señor. Habla una vez más a nuestros corazones, Señor. Aquellos que también nos están viendo a través del internet, habla a sus vidas, Dios mío. Y que tú te reveles. Yo estoy en tu presencia, Señor, en este lugar. Y gracias porque tu voluntad será efectiva en medio nuestro. Declaro que todos los pensamientos están alineados a ti. Toda distracción, Dios mío, yo establezco tu orden para que se vaya toda distracción. Y que esta semilla que será sembrada tendrá buenos frutos. Porque caerán buenas tierras, Señor. Y tú eres el Dios que la va a regar. Dios mío, nosotros veremos los frutos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dile a la persona, día de gozo. Lo primero que vemos acá, en todo este pasaje, es que hay una noticia envuelta. Una noticia es un comunicado. Hay noticias que cambian la vida de una persona. Hay una llamada que puede transformar el pasar de una familia. Hay llamadas que, de estar alegre y sonriéndote, de repente te pones triste y duran años y años para volver a recuperar la alegría que tenías solo por una llamada. Hay noticias que hacen que tu vida de felicidad comience a ser una vida de tristeza. Hay noticias que cambian tu parecer hacia el mundo. Hay noticias que cambian tu manera de pensar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que hay noticias que son buenas, pero hay noticias que también no son tan buenas. Yo recuerdo todavía en este momento el día que me llegó una carta que cuando la recibí en mi casa en San Cristóbal decía, hemos decidido desde Estados Unidos, una carta que me llegó, hemos decidido pagarte toda la universidad tuya con todos tus libros y todos tus estudios en la universidad que tú quieras, la que tú elijas de la República Dominicana. Todavía yo recuerdo eso, pero probablemente usted también que está aquí, tú joven que está aquí, recuerde muchas cosas bonitas, porque yo me quería volver loco. Todavía lo recuerdo como este momento, como estaba el polvo del patio. Recuerdo, pero eso no fue oposición para que yo brincara y los vecinos creyeran que me había dado algo malo. Pero tal vez tú tienes recuerdos también de noticias negativas que han marcado tu vida, noticias que han transformado tu forma de ver las cosas a tu alrededor. Lo importante en todo esto es que Dios está pendiente de eso y Él está dispuesto a devolver el gozo que se te ha ido, no importa cuál sea la noticia que te hayan dado. ¿Cuántos pueden decir amén esta noche? Tenían aproximadamente 70 años el pueblo de Israel, los judíos estaban allá y de repente hay una noticia de que el rey de Persia, Ciro, aproximadamente en el 538 a.C. había dado un edicto, había dicho, miren, se pueden volver a sus tierras, pueden volver a Sion, pueden volver a Jerusalén, ya pueden volverse, están libres. Aleluya. ¿Cuántos quieren noticias buenas de parte de Dios en esta noche? Aleluya. Era aproximadamente 60, 70 años, pero yo no sé cuánto ha durado tu periodo de cautividad. Yo lo que sé es que hay un día, una hora, una fecha señalada en el cual Dios va a volver la cautividad que te ha estado azotando, en el cual Dios va a hacer un cambio en tu vida, que la gente no te va a reconocer. Yo no sé si hay gente aquí que están escuchando esto, pero hay un momento, hay un time, el tiempo de Dios para tu vida, cuando no importa quién te esté manteniendo cautivo, tendrá que soltarte, tendrá que dar una palabra, no porque él o ella quiera, sino porque Dios en el reino de los cielos ha determinado que el rey de Persa o cualquiera que te esté azotando va a tener que libertarte. Aleluya. Hay una noticia para ti. Ellos habían visto morir a muchas personas. Yo me imagino que estaban ya, como decimos los dominicanos, curados. Veían, ay, fulanito, no va a llegar a ver. Habían perdido hasta la capacidad de soñar. Yo no sé si en medio de tu situación, en medio de tu proceso, te ha visto tan fuerte que ni siquiera sueña. No tiene esperanza en que algo bueno te pueda ocurrir, porque malo sobre malo es la noticia que llega a tu vida. Por tanto, estás desesperanzado. Se enfermaban. Estaban en desesperanza, aleluya. Estaban privados de su libertad, pero Dios está dispuesto a darte libertad en esta noche. ¿Cuántos quieren de Dios en esta noche? Aleluya. Cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión. Oye, esto no es, oye, aquí hay algo importante. No es cuando tú te mudes, cuando yo me mude de lugar, cuando me vaya de República Dominicana, cuando el tío mío me mande lo que tiene que mandarme, cuando mi papá se pegue, cuando fulanito el que yo conozco me amarre el asunto. Es cuando Dios haga volver, haga un remolino en tu alrededor. No es quienes tú conocen, es el Dios de los cielos que está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos reciben eso en esta noche? Lo que tú necesitas no es que tu amigo se pegue, no es necesariamente terminar algo humanamente hablando. Lo que tú necesitas es que Dios haga volver, haga traer la benignidad de Él, aleluya, haga traer su regocijo sobre tu vida como joven, y que tú puedas impactar de ese regocijo, de ese gozo a tus compañeros en la universidad, y que tú no te puedas quedar con eso, porque no hay nadie a quien Dios haya transformado que pueda callar eso que Dios ha hecho en su vida, porque aún cerrando su boca existe una radiación, así como la pura radiación que se transmite, que ningún cuerpo puede resistir a detener eso que se pega, eso que se transmite, eso que los muchachos tienen que decir, algo tiene ella y entonces yo quiero de eso también. Aleluya. Tienes que entender que tu solución y tu bendición viene, ¿tú sabes qué? Del Dios de los cielos. ¿Cómo dice? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dile a que está a tu lado, lo mío viene cuando Jehová. Aleluya. Salmo 27 dice, aleluya. Ellos, algunos que confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, ¿en quién confiamos? En el nombre de Jehová, nuestro Dios. En Él tendremos memoria. No importa lo que nos esté pasando, aleluya. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando eso sucede en tu vida, aleluya. Hay momentos de dificultad. Yo no sé cuál es tu cautividad, pero aleluya, no importa cuál sea tu problema, vengo a darte una palabra, aleluya. Dios está dispuesto a hacer un cambio, un cambio en tu vida grande, poderoso, sobrenatural, porque Él es el todo lo puede y a Él le place bendecirte de una manera especial. Aleluya. No es dependiendo de lo que pasa en Siria, que si los rusos ahora no quieren que los americanos ataquen y están cubriéndolo y los barcos están cerca de los barcos americanos para que si los americanos tiran, ellos tiran atrás. No es eso, que si la gasolina va a subir por eso, que si el dólar se va a disparar. No es eso, oye, tú no dependes de eso. Tú dependes de cuando Jehová haga volver, aleluya. Cuando Jehová haga, aleluya, remover tu familia, remover tu casa, remover tus amiguitos que se están drogando, remover tus amiguitas que se están prostituyendo. Es que Dios lo va a hacer a través de ti, porque te va a libertar a ti primero, para que tú entonces puedas libertar a otros. Un enfermo no puede sanar a otro. Una gente que se esté muriendo, ¿sabes cómo te lo ven? En el hospital con muchos cables puestos, ¿verdad? No puede, no puede. Dile que está a tu lado, necesito que Jehová haga volver, aleluya, haga volver la cautividad de mi vida, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando Jehová sane a tu familia, a tu padre del alcoholismo, es cuando Jehová lo haga, cuando lo saque, aleluya. Oh, cuando Jehová libere a tu hija, a tu hijo, a tu vecino, a tu amigo, a tu pana, full, de long time, sí, a esa misma, cuando Jehová la haga libertar, tú tienes que hacer tu parte, pero confiar que Jehová la va a libertar, aleluya. Oh, aleluya. Cuando tú entiendes que depende de Él, cuando tú sabes que cualquier, aún el pequeño rayito de sol que llega a tu vida es por la voluntad de Dios, entonces las cosas son diferentes en tu vida. ¿Tú sabes qué distancia está el sol de la tierra? ¿A qué distancia está el sol de la tierra? A 150 millones de kilómetros. Aleluya. Sin embargo, desde esa distancia, aleluya, Dios tiene preparado cada rayito de sol que va a alumbrar y a calentar tu vida cada día. Aleluya. Y a veces no le damos mente a eso. Aleluya. Qué lejos viene. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero Dios tiene control de eso. Dile a que está a tu lado. Dios tiene control de mi vida. Aleluya. Oh, cuán grande es Dios. Hay muchas cosas que Dios está haciendo a favor tuyo y tú ni cuenta te das. Oh, aleluya. Oh, la tierra va girando a 108 mil kilómetros por hora. A esa velocidad. Y si choca, se arma un problema grandísimo. Y tú ni cuenta te das de eso. Que el que lleva el timón de este vehículo que va tan rápido a 108 mil kilómetros por hora. Es Dios y tú ni cuenta te das, aleluya. Porque ¿sabes qué? Es cuando Dios va y quiere volver la cautividad. ¿Cuántos quieren que Dios haga volver la cautividad sobre tus vidas? Sigue diciendo la palabra de Dios. Seremos como los que sueñan, aleluya. Esto es especial, aleluya. Porque fíjate, este pueblo en medio de esta situación, aleluya. Oh, aleluya. Se escribe este salmo, un salmo especial, es anónimo. Y dice que seremos como los que sueñan. Los que sueñan ven las cosas diferentes a como los demás la ven. Los que sueñan pueden estar pasando el problema peor de su vida en este momento. Y están pensando en algo prodigioso, algo especial, algo grande. A los que sueñan a veces le dicen loco. A los que sueñan, aleluya. Aunque estén pasando hambre, ven, aleluya, su despensa llena de comida. Los que sueñan aún pasando trabajo y cogiendo carro público se ven andando en un carro. Aún un carro de lujo para la gloria de Dios. Los que sueñan aún sin tener esposo o esposa con mucho años, ya avanzado en edad, pensando para otros ser jamones, están soñando viéndose casada, entrando a un altar, recibiendo la gloria de Dios. Oh, esos son los que sueñan, que aún sin tener posibilidades humanas se ven siendo empresarios. ¡Qué calidad tienen estas personas que sueñan! Eso es lo que había pasado con estas personas que decían que cuando Jehová hiciera volver la cautividad sobre tu vida, entonces tú ibas a ser como los que sueñan, que aunque no tenga nada, tú ibas a confiar en el Dios de los cielos, que aunque vea toda tu alrededor negro y vas a ver que Dios está contigo, que aunque te critiquen, aunque te humillen, tú sabes que tu respuesta viene del reino de los cielos, el que nunca falla. Yo siento a Dios esta noche, aleluya. Génesis 37:7 habla de alguien, aleluya, alguien que soñó. Miren qué es lo que es soñar. Una persona que estaba en medio de sus hermanos y dice, he aquí que atábamos manojo en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, aleluya, oigan esto, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, aleluya, gloria a Dios. Oigan el versículo 10, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos antes de ti, aleluya? Oigan esto, porque el que sueña, aleluya, sueña en el palacio, estando en la cárcel, estando en el campo, aleluya. El que sueña, aleluya, en medio de la pobreza, aleluya, comienza a mirar cosas grandes y cosas poderosas. Los que sueñan se le entran ideas locas, aleluya. Oh, los que sueñan comienzan a ver cosas. Los que sueñan estando en una iglesia pequeña, ven templos grandes, llenos de parqueos y llenos de niveles, y canales de televisión en el segundo, y canales de radio en el tercero, y escuela en el cuarto, y universidad en el quinto. Los que sueñan ven más allá de las posibilidades. Habilidades humanas. Hay gente aquí que pueda soñar en esta noche. Si has perdido la capacidad de soñar, o Dios te la devuelve. Levanta tu mano en esta noche porque voy a declarar una palabra sobre ti. Cuando Jehová haga volver la cautividad que te ha estado azotando, volverás a recibir la capacidad de soñar, aleluya. Walt Elias Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo. Todo lo que tú sueñas tiene el potencial de alcanzarlo. Por eso yo digo en esta noche y declaro, vas a alcanzar tus sueños, aleluya. Oh, te vas a adentrar a la voluntad de Dios, porque cuando Él haga eso en tu vida, entonces, aleluya, tú vas a ser como lo que sueñas. ¿Cuánto puede dar un aplauso a Dios? Porque el soñar te da la esperanza de que un día lo puedes alcanzar. ¿Cuántos tienen grandes sueños en su interior? Gloria a Dios. Oye, eso es tremendo. Yo también tenía muchos sueños. Y en días pasados acabo de cumplir otro sueño, hace poco. Yo digo en Activando tu Sueño en el ministerio que sin en mi casa haber visa, yo siempre quería, wow, un día yo me voy a montar en esos aviones. Y me decían, no, tú te estás volviendo loco, montarte en aviones, en tu familia nadie tiene visa. Y yo decía, no, pero mira, tú ves cómo se ven chiquiticos. Yo salí al patio, allá arriba, tú ves eso bombillito chiquitico, es un avión, tú estás loco. Yo le decía, tranquilo, yo un día me voy a montar. Y miraba, wow. Y no solamente Dios me ha permitido viajar mucho, a muchos países, sino que hace como 2 semanas tuve el gran placer de que yo decía, algún día yo voy a manejar uno de esos también. ¿A manejar un avión? Sí, algún día yo voy a manejar un avión de verdad. ¿Cómo? ¿Te patina el cloche? No, no me patina el cloche. A muchos de ustedes le podrán decir, te patina el cloche. Tú le dices, no me patina el cloche. Yo voy a ver la gloria de Dios en los estadios. Y yo voy a predicar en los estadios. Y yo voy a entrar a las cárceles y voy a hablar de Dios. Y te van a decir, muchacho, pero el peligro tranquilo, que Dios está en control. Yo voy a ir a los países y voy a declarar la gloria de Dios en mi vida. Y te van a decir, pero tú estás patinando fuerte. Sí, voy a ser un gran profesional, pero todavía tú estás loco. Y voy a ser un gran empresario, pero está peor el muchacho. Pero medíquenlo. Y tú vas a decir, no me mediquen, que la gloria de Dios está en mi vida. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, aleluya, tienes esperanza. Cuando Jehová hace volver en ti, te trae esa bendición del reino de los cielos. Entonces puede alcanzar muchas cosas. Y ahí podemos ver la foto entonces. Sigan con la foto ahí, muchachos. Ahí está la foto. Hace 2 semanas en los Estados Unidos, el Señor me permitió realmente volar un avión de verdad. Pilotear un avión de verdad. ¿Cuántos quieren pilotear un avión de verdad? Oh, es mucho que yo lo veo medio asustado, ¿verdad? Oh, gloria al nombre de Dios. ¿Saben qué? Es así porque los que sueñan, aunque no tengan carro, se ven, como habíamos dicho, manejándolo. Los que sueñan, mira, aún en la situación que esté, no están pendientes a su situación, están pendientes más allá, aleluya. Oh, aunque tu nevera esté como una piscina, ¿sabes cómo una piscina? Que nada más tiene chumplum. Ah, la ven llena, así rebosando, con uva de la grandote, como si fuera de la tierra prometida, de la globe, pero de la grandota. Sí, la ven rebosante, aleluya. Eso es lo que está en la mente de aquellos que sueñan. Son personas que son como el salmón, que van contra la corriente. No se han cansado de perseguir lo que Dios ha puesto en su corazón de un futuro mejor. Nunca han ganado algún reconocimiento, pero se ven en el Teatro Nacional, aleluya. Se ven, aleluya, en los premios Golden Globe, diciéndole, felicidades que lo hiciste bien. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta aquí, pero hay un mover de Dios para mucha gente que han estado en el anonimato, pero Dios lo levanta en esta noche. Eso es lo que hace el gozo de Dios. Entonces, oigan, aquí hay un entonces. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando Jehová hiciere volver tu cautividad, entonces tu boca se va a llenar de risa. Aleluya. Este es el primer entonces para tu vida. Hay 2 entonces aquí en este pasaje. El primer entonces. Entonces significa que después de, luego de. Hay aquí una condición, un condicional. Entonces, o sea, que si tú entonces recibes esa liberación de Dios en tu vida, si Dios te liberta, entonces tu boca se llenará de risa. Oigan esto, esto es importante. Porque cuando dice llena, significa que no hay lugar para otra cosa. Dile a que está a tu lado, Dios va a llenar mi boca de risa. Aleluya. Oye, cuando completes la materia de la universidad, entonces me van a dar el título. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad sobre ti, entonces es que tu boca se va a llenar de risa. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere tener la boca llena de risa sin que primero Jehová haga volver la cautividad. ¿Me están entendiendo, los jóvenes? Que tú sabes que hay cosas que tú tienes que cortar y cosas que no son bien. Tú sabes, con los fulanos, con los panas, full the long time, monta, que es lo que es, machuca, ¿verdad? Y tú sabes que hay cosas que no es nada de eso que estoy diciendo, sino cosas más allá que tú sabes y Dios saben que tienen que cortar. Lo que pasa es que queremos primero que nuestra boca se llene de risa, aleluya, y que la gente nos vea con esa boca llena de risa, pero no hemos resuelto todavía que esa liberación de Dios haga el trabajo que tiene que hacer en nuestra vida. Tenemos raíz de amargura, tenemos falta de perdón, hablamos mentiras, hacemos cosas malas y somos una cosa en la iglesia, otra cosa en la calle, otra cosa en la universidad. ¿Y quién sabe qué es lo que somos? Porque somos una mutación de diferentes personalidades en diferentes sitios, pero la gloria de Dios no está realmente en nuestras vidas. Siento a Dios en esta noche, aleluya. Oh, pero cuando de verdad ese proceso pasa en tu vida, sí, Dios, entonces te va a dar una boca llena de risa genuina para tu vida, aleluya. Cuando te aferres totalmente a Dios y haga volver esa cautividad, entonces tu boca estará alegre. Aleluya. Nos referimos a un gozo constante, no efímero. ¿Cuántos quieren el gozo que viene de Dios? Era un pueblo expresivo, tenía mucho tiempo que no recibían una noticia de placer, una noticia de gozo. Yo no sé si tienes mucho tiempo que no recibes algo agradable para tu vida, pero hoy Dios te va a dar una noticia de placer, una noticia que te va a llenar de gozo. Yo veo noticias especiales para gente aquí en esta noche, noticias de Dios, aleluya. Oh, esa noticia que no es, aleluya, conforme a lo que el mundo quiere, una noticia invariable. Oye, Dios no miente, aleluya. Cuando Él te dice algo, te dice, te voy a bendecir, prepárate, prepara tu camilla, prepárate. Para lo que está a tu alrededor, porque el largo camino te resta. Voy a bendecirte y a través de esta bendición tú vas a bendecir a otros. ¿Cuántos jóvenes se pierden en nuestras calles, a nuestro alrededor, en los trabajos de nosotros, muriendo, lamentando la situación? Y nosotros a veces estamos callados, no podemos transmitir porque sabemos que al transmitir nosotros mismos nos avergonzamos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya, el placer llegará a ti, el gozo de Dios llegará a tu vida, aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios esta noche? Aleluya, llenará, aleluya, Él lo va a llenar. No va a haber lugar de tristeza en tu vida. Dice, entonces tu boca se llenará de risa. Dile a que está a tu lado, es 100% que voy. Sigue diciendo la palabra de Dios, aleluya. Y nuestra lengua de alabanza, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene en su lengua 50% de alabanza y 50% de maldición. Hay más amén en la esquina de Texas que aquí ahora en este momento. Pero hay gente que es así, que tienen 50 y otros 40 de alabanza y 60. Y hay algunos que tienen el pareto invertido, lo que saben lo que es el pareto, ¿verdad? Invertido. El 80-20, tienen el 20 de alabanza y el 80 del otro lado. Y entonces Dios dice aquí en su palabra, voy a llenar tu lengua, a llenar. Llenar significa 100%. No dice, voy a poner un poco de alabanza en ti. Significa que cuando tú estés caminando por la calle, tú vas a tener que abrir tu boca y tu lengua, aleluya, que es ese pequeñito timón que dirige tan gran barco y declara cosas maldicientes por un lado y cosas malas, va a comenzar a declarar cosas buenas para tu vida y va a comenzar a decirle a los jóvenes que están en los semáforos pidiendo, tengo una palabra de Dios para ti, Cristo te ama. ¿Dónde están los jóvenes que levantan sus manos y dicen, yo voy a darle a otro de Dios? Yo voy a extender mi mano en la calle al necesitado. Aleluya, yo no voy a pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido un joven que haya sido llenado de la gloria de Dios. No habrá lugar para maldecir con tu boca, porque va a estar totalmente llena, rebosada. Oye, lo que Dios da lo da sobreabundante. ¿Sabe qué significa eso? Que te sobra y te abunda, se rebosa. Usted ha llenado un vaso de agua, de jugo, que cuando se lo están llenando hace blur, que algunos cuando van a Barrapallán o algún sitio de eso dicen, échamele más, si ya no dan el vasito ese, el extra, ¿verdad? Que se rebose, y tú le haces, que se rebose, dile a la que está a tu lado, que Dios me rebose. Entonces sigue diciendo el versículo, entonces, aquí viene el otro entonces, oigan bien, entonces dirán entre las naciones, oye, después que Jehová haga volver la cautividad tuya, aleluya, entonces tú estarás lleno de gozo, entonces tu lengua estará llena de alabanza, y entonces es que las naciones van a decir, no porque tú digas, porque a veces queremos que sea por lo que nosotros digamos, sino porque ellos van a ver algo en ti tan grande que las naciones, ¿tú sabes cuáles son las naciones? Tus compañeros, tu alrededor, y ese círculo sigue ampliando, aleluya, dirán entre las naciones, aleluya, entonces dirán las naciones, cuán grande es lo que Dios ha hecho, aleluya. Tú sabes qué testimonio tan grande es que tú mismo porte la gloria de Dios en tu vida. Que tú, oye este secreto que Dios me dio. Mira, cuando la gloria de Dios está en tu vida, es la misma gloria de Dios que predica por ti. ¿Hay alguien que pueda resistirse a la prédica del mismo Dios en tu vida? ¿Habrá algún amigo tuyo que podrá resistirse a la prédica que no haces tú con tu boca? Si no, ¿me estás entendiendo? La misma de gloria, la gloria de Dios en ti es tan fuerte que tú no tienes que abrir la boca, que eso sale de ti y eso predica solo. Y la gente dice, yo quiero, I want that, yo quiero eso que está y tiene esa muchacha. Yo quiero, dame, dame. Pero que mira, yo me congrego lejos, yo no me importa, dame de eso, ven. Yo quiero eso, lo necesito. Es la gloria de Dios. Yo declaro en esta noche que la gloria de Dios será tan grande, muchos jóvenes aquí presentes, que no van a tener que abrir la boca, que nosotros vamos a ver esa gloria de Dios, que van a decir, mira, él me vio en la calle y me dijo que quería, Dios ama, shatalaya, oh, y la gloria de Dios fluirá en tu vida tan grande, que aún en tu casa tú tocarás a la persona cuando están enfermos, en tu vecindario, y se sanarán, porque es la gloria de Dios que lo hará en ti. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Si lo mejor que tú tienes que mostrar para que la gente hable, aleluya, es la ropa nueva y de marca que te estás poniendo, oh, pobre de ti. Si lo mejor que tienes que mostrar es el talento que hay en ti, pobre de ti. Si lo mejor que tienes que mostrar es tu bella figura, pobre de ti. Si lo mejor que tienes que mostrar es el apellido que tienes, pobre de ti. Si lo mejor que tienes que mostrar es la manera en cómo te conduces, pobre de ti. Pero si lo mejor que tú tienes que mostrar es que hay un Dios de los cielos cuya gloria es portadora a tu vida, oh, bendito eres tú, bendito será en el campo, bendito en la salida, bendito en la calle de Santo Domingo, bendito en San Cristóbal, bendito en Baní, bendito en Boca Chica, bendito en Honduras, bendito en Nicaragua, bendito en Puerto Rico, bendito en Panamá, bendito en Haití, bendito en todas las naciones de la tierra será. Oh, porque ese es el Dios que está contigo. ¿Cuántos quieren esa gloria? Aleluya. ¿Qué dice la gente hoy de ti? ¿Hablan la gente hoy de ti por lo que tú eres? ¿Por lo nice que tú eres? ¿Por lo easy going que tú eres? Por los jevitos, jevita que tú eres. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Por qué habla la gente de ti? Porque eres un gran profesional, que es muy bueno. Es por eso que la gente habla de ti. Aleluya. Porque a veces tiene unos pesitos y por eso hablan de ti tus amigos. O tus amigos hablan de ti porque en un momento de desesperación te hicieron una llamada y tú le diste una palabra que transformó su vida para siempre. Oh, yo veo jóvenes aquí que van a, aleluya, van a distorsionar su entorno, oh, del enemigo, para que la gloria de Dios descienda sobre ellos. Aleluya. Tu forma de vida hablará y predicará y evidenciará la gloria de Dios en ti. Aleluya. Entonces dirán entre las naciones. ¿Cuántos quieren que las naciones hablen de ellos? Pero porque la gloria de Dios pose sobre su vida. ¿Cuántos levantan las manos y adoran a Dios? El versículo 3 dice, grandes cosas. Oigan, qué gozo tan tremendo este. Esto fue una noticia que gozó. Oye, Eliseo, fue grande, fue tremendo. Entonces dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Aleluya. Oh, ¿sabe que el diccionario libre define grande como que tiene un tamaño mayor a lo normal? Yo vengo a hablar con gente aquí que necesitan algo grande, que Dios haga algo grande en sus vidas. Yo vengo a hablar con gente que han tratado por muchos caminos y que aún tienen años aún en la iglesia y que vienen y vienen, pero que necesitan un de repente de Dios en su vida. Oh, yo vengo aquí como, ay, como dice el versículo 3, grandes cosas, no pequeñas, no normales, grandes cosas. Aquí hay una palabra que eleva el superlativo, grandes cosas, aleluya. Grande es tu problema, prepárate que grande es lo que Dios va a hacer con tu vida. Grande es tu situación, prepárate que grande es lo que Dios va a hacer contigo. Para grandes problemas, grande es Dios. Para grandes situaciones, grande es Dios. Para cuando el pueblo de Israel estaba ahí frente al mar rojo que ya no podía más, ahí es que Dios quiere que tú puedas accionar, pero con una palabra que venga desde el reino de los cielos, para que el mar rojo se abra y tú puedas pasar en seco. Oh, gloria a Dios, dale un aplauso a Dios. Aleluya. Oh, no es para menos, lo que Dios va a hacer contigo es grande y va a ser inmenso. El versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Oigan esto. Lenguaje actual, la Biblia, lenguaje actual, lo dice de esta manera. Dios, devuélvenos el bienestar como lo devuelves al desierto, sus arroyos. Aleluya. Aquí está hablando de la zona sur de Palestina, árida, desértica, estéril, aleluya. Pero después de la lluvia, los cauces ondulados se convierten en fuertes torrenciales. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Que en medio del desierto, en medio de las situaciones, que su propia vida esté llena a sí mismo, como cuando llueve, el desierto se convierte en una zona fértil. Yo vengo hablando aquí a gente, a jóvenes que saben que su vida está en un desierto, y cuando miran para la izquierda solamente ven arena, cuando miran para la derecha ven cactus por otro lado. O sea que su propio alrededor, cuando se pega buscando un consejo, una ayuda, lo que hace es que le puya, cactus que rodean tu vida, situaciones desérticas, si lo traemos a otro tipo de desierto. Pero en ese desierto hay un Dios poderoso que hará llover una lluvia torrencial, y tu desierto, tu situación, no importa cómo se llame, estará siendo una situación bendecida por el reino de los cielos. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: Señor, yo quiero que tú lluevas sobre mi vida? Oh, Dios trae ese bienestar para su vida, aleluya. Oh, necesitaban mano para trabajar, necesitaban finanzas, necesitaban protección, aleluya. Sobre la esterilidad de ellos, Dios se iba a glorificar. Hay gente aquí que están estériles espiritualmente hablando. Estéril aún materialmente hablando, no producen, no han podido avanzar en su vida, se retrasan como jóvenes. Pero sin embargo, Dios le dice en esta noche: yo haré llover desde los cielos y voy a convertir tus desiertos en fuentes, aleluya, donde otros van a ir a buscar para beber del agua que salta para vida eterna. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Aleluya. Y es tremendo el versículo 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, aleluya. El primer año después del retorno iba a ser difícil, porque ellos, aleluya, iban a tener que comenzar a sembrar para cosechar, aleluya. Oh, muchos de ustedes han sembrado en la obra de Dios y no han visto el resultado de eso. Y ha sido con lágrimas, porque con lágrimas han alcanzado muchas cosas en la vida. Pero hay una esperanza de Dios para tu vida. Aunque sembraste con lágrimas, aún lo que hiciste con otro, tú vas a cosechar con regocijo, con alegría. El gozo de Dios va a venir a tu vida. Y la gente se va a maravillar. Y tú te vas a maravillar. Y algo diferente sucederá en ti. Y va a ser un periodo de control, de austeridad, porque era regresar a su tierra, comenzar de nuevo. Hay gente que va a comenzar de nuevo muchas cosas. Dios me muestra aquí jóvenes que van a comenzar de nuevo muchas cosas en su vida y van a hacer un reseteo. ¿Sabes lo que es un reseteo? Oye, como que todo de nuevo, al setting original. Tú sabes lo que te estoy hablando, ¿verdad? Vas para el setting original, el setting que Dios estableció para tu vida aún antes de nacer. Ese es el setting que Dios va a poner en tu vida para que tú comiences a sembrar, pero a sembrar esperanzadamente de que un día Dios, en su tiempo y en su voluntad, te hará cosechar semillas y frutos de bendición para los tuyos. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? Siembras en el reino, siembras en el proyecto, aleluya. Oh, gloria a Dios. El versículo 6, aleluya, dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, aleluya. Había cierta frustración porque, aleluya, imagínense ustedes, pongámonos nosotros en los zapatos de ellos. El padre que tenía que ir a sembrar, había momentos probablemente que al sembrar le quedaba poca semilla y tenía que decidir: o la tomo para dársela de comer a mis hijos, o la siembro. Si se la doy a mis hijos, será la última semilla y el último fruto que se coman. Si lo siembro, tengo esperanza de que haya fruto por los próximos años venideros. Aleluya. Hay gente aquí que tiene que tomar una decisión para hacer una siembra especial en el reino de Dios espiritual, material. Aleluya. Y en medio de ese proceso tiene que tomar una decisión. Aleluya. O me como la última semilla que me queda, o la siembro en el reino de Dios. O estoy cansado y solamente me queda una hora de aliento en este día, y esta hora de aliento la voy a invertir en el reino de Dios. Voy a leer la Biblia, me voy a comunicar por Facebook con un amiguito y le voy a dar una palabra. El último segundo que me queda, el último minuto de esta noche, me voy a acostar. ¿Qué lo hago? ¿Lo invierto en mí o lo invierto en el reino? Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta noche, pero Dios está hablando aquí con jóvenes que van a comenzar a invertir el reino de Dios, van a comenzar a invertir ahí donde es mejor invertir, y van a invertir en el Twitter, y van a invertir en el Facebook, y van a invertir en el WhatsApp, en el Tube, en el Skype, y van a comenzar a expandir el reino de Dios aún con el último minuto de suspiro que le quede antes de acostarse cada día. Habrá gente aquí que esté dispuesta a sacrificarse por Dios. Aleluya. Oigan esto, ¿ustedes se imaginan esto? Estar ahí, ya decir, bueno, dice la palabra que con sus lágrimas. Sí, porque probablemente decían, bueno, estoy sembrando esta semilla, pero en mi casa mis hijos no tienen comida. Esta es la semilla. Y ahí, sembrando la semilla, ¡ta! Ahí mismo cayó una lágrima. Wow, ¿ustedes se imaginan eso? Dios quiere que tú y yo hagamos esfuerzo para su reino. Que no estemos aquí, vengamos y chabacanes y esto. Dios quiere que a nosotros nos duela la obra. ¿Te duele la obra de Dios? ¿Sientes tu pasión por las almas que se están perdiendo? ¿O tú solamente ves la noticia y dices, ay, mira cómo esta cosa está fea, mi pana? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Te duele? ¿Hay pasión de ti por los adolescentes que se están perdiendo? ¿Por los jóvenes? ¿Por tus amiguitos? ¿Sientes tú la pasión que sentiría Cristo si estuviera en tu cuerpo? ¿Si la gloria de Dios estuviera en tu vida? ¿O lo ves pasar nomás? ¿O hay un peso de la gloria de Dios en ti? ¿Te importan tus amigos? ¿Te importan los jóvenes de la República Dominicana? ¿Te importa lo que están en Facebook poniendo fotos de pornografía? ¿O solamente la ve y te alimenta el espíritu maligno que a veces te está a tu alrededor? ¿O eres capaz de decir, fulano, te voy a llamar y hay una gloria de Dios que quiere posar en tu vida? Hay un padre que te ama. No importa que estés huérfano, Dios tiene un cuidado de ti. ¿Dónde están los jóvenes que están dispuestos a hacer eso? Oh, levanta tu mano y adora a Dios en esta noche. Porque ese es el gozo que Dios te va a dar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová traiga el beneficiar sobre tu vida, entonces que tú vas a ser como los que sueñan. Y entonces que tu boca se va a llenar de gozo y de risa tu lengua y todo, tu paladar, aleluya. Y tú no te vas a poder contener, aleluya. Y tú vas a poder hacer el sacrificio, porque es un sacrificio genuino. ¿Cuántos quieren el sacrificio genuino de Dios en su vida? Aleluya. ¿Tú has llorado por las almas? ¿Cuántos han llorado por las almas? Aleluya. O solamente ha llorado porque Luis se te, o el PlayStation 3 se te dañó. Aleluya. O porque se dañó el iPad. Aleluya. O has llorado tú por las almas. Dile a que está a tu lado, necesito llorar por las almas. Aleluya. Ponte de pie en este momento. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay una palabra fuerte. Porque cuando concluye ahí dice, más volverá a venir con regocijo. Oiga esto, Pastor Elvi. No importa que te haya ido con lágrimas a sembrar y a hacer la obra de Dios, joven, que estás aquí en esta noche. El gozo de Dios, para tú alabar a Dios con todo, tiene que haber una transformación en tu vida. Y si eres capaz de recibir esa transformación, entonces no volverá a tu casa como saliste. Saliste con lloro a sembrar, saliste con la cabeza boca abajo, pero dice la Biblia que hay una recompensa para ellos. Volverán a sus casas, aleluya, con el fruto de lo que sembraron. Volverá a tu casa con la gloria de Dios en ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya, cierra tus ojos. Aleluya.